¡Salve los hijos de la luz! Bienvenidos nuevamente a otro compilado de Ave César, el undécimo en este caso. ¿Cómo está, don Sergio? ¿Qué tal? Esperando terminar el año como lo empezamos. ¿Vale decir? Pobres. Claro, es decir, más pobres tal vez. Claro. Bueno, está bien, es una idea. Pero bueno, el 2000 se termina y aquí estamos nosotros para compartir con ustedes el final. Sí, compartimos sobre todo el milagro de estar sacando todavía estos discos. Gracias a ustedes. Y abrimos el programa ni más ni menos que con Stratovarius, Black Diamond. Ustedes saben, creo que no hace falta decir nada más, salvo que los Stratovarius estuvieron este año aquí para un nuevo concierto. Uh-huh. Y que esperamos que la próxima vez inclusive sea más grande. ¿Eh? Vamos con las novedades desde el inicio mismo del programa. A ver. Tenemos lo nuevo de Ten. Tengo ganas de escucharlo. Sí, señor. Después de el fabuloso Spellbound, un disco que les granjeara fama y reconocimiento en ambos lados del Atlántico, por no mencionar Japón, donde estallaron directamente. Uh-huh. Los Ten tenían la difícil misión de preparar un nuevo disco. Con Gary Hughes, todavía al frente de la banda como vocalista, y Vinnie Burns como las cabezas creativas, Vinnie Burns el guitarrista, incluyeron para este caso a Don Airey en los teclados. Mítico tecladista que colaboró con cientos de bandas y solistas, entre ellas Ozzy Osbourne y Rainbow. Ah, no es poco, caramba. Sin embargo, vos escuchás este disco Babylon, ese es el título, y no vas a encontrar demasiados puntos de contacto con el anterior. Sobre todo porque el anterior tenía un tinte épico muy particular y este está más volcado a una especie de telenovela amorosa, como la tapa ya lo preanuncia. Ajá. La tapa es muy curiosa de este disco. Parece la tapa de la Intervalo. Sí, de Corín Tellado. Por ejemplo. Pero bueno, no se dejen guiar tampoco por eso. Si querés un tema que guarde mucha relación con el disco anterior, es este que te vamos a presentar ahora. Thunder in Heaven. Trueno en el paraíso. Señoras y señores, los británicos Ten.